Bueno, hoy estamos convocados a un encuentro nacional, un debate de Pueblos y Cultura. Pueblos y Cultura es un colectivo de organizaciones que surgió en el año 2010, cuyo objetivo principal es pelear por una ley de fomento y apoyo a la cultura comunitaria y al arte autogestivo. Desde el año 2010 se hicieron una serie de jornadas, talleres, discusiones, debates, movilizaciones en busca de constituir esta demanda de darle cuerpo. Hay algo que nosotros detectamos, que es que las organizaciones culturales comunitarias no están en la agenda pública, no estaban al menos en la agenda pública, ese sujeto político no estaba considerado dentro de la enunciación y del armado de políticas culturales. Entonces, desde Pueblos y Cultura empezamos a trabajar para poder generar una ley de financiamiento principalmente, pero también empezar a tener una voz y una presencia en el mapa de las políticas culturales argentinas.